La programación local de Radio Tudela se transporta hasta Valtierra, ya que este próximo fin de semana se va a llevar a cabo el quinto duatlón de Valtierra. Estamos ya en conexión directa con Javier Domínguez, concejal de Cultura, Festejos y Deportes. Bienvenido a la programación local de Radio Tudela, Javier Domínguez. Buenos días y muchas gracias por tenerme con vosotros. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuántas personas esperan en la duatlón de Valtierra? Pues son 222, porque ya están cerradas las inscripciones. Todo ya sabemos desde el lunes, ya sabemos los que hay inscritos. En este momento, ¿en qué va a consistir? Y cuéntanos un poco la planificación que tenéis desde el ayuntamiento. Bueno, la planificación, como ya tenemos ya 5 años casi de experiencia, pues ya sabemos más o menos cómo hay que prepararlo y cómo transcurre la prueba. Y la prueba consiste en hacer 5 kilómetros a pie, 21 en bicicleta y 2 kilómetros y medio a pie otra vez, corriendo. Dentro de esta prueba tenemos que tener claro, lo decía Vitor, y recordamos hablando con la alcaldesa de la localidad, que la colaboración de Valtierra siempre es un plus. ¿De qué forma lo habéis organizado para que también siga siendo en esa línea y cómo se van a ver vistos arropados los duatletas? Bueno, pues lo primero, dar las gracias a los casi 30 patrocinadores que sin ellos casi no se podría ni hacer. Y luego a todos los colaboradores y voluntarios que al final casi se mueve todo el pueblo. Y también pedir perdón al pueblo también, porque al final están dos o tres horas el pueblo paralizado casi por completo. Y bueno, hay que entender eso también. Entendemos que ya está todo listo, como habéis dicho. Más de 200 corredores, más de 200 duatletas. Domingo 19 de febrero 2017 a las 12 del mediodía. Esa nueva fecha, ¿no? También del duatlón, que la cambiabais. ¿Cuál era el motivo por el cambiar la fecha? Bueno, pues el motivo ha dado sus frutos, la verdad. El motivo era que al final era final de temporada, lo hacíamos en septiembre y ahora es comienzo de temporada y la verdad es que se nota mucho la afluencia, porque hemos pasado casi más del doble. Uh-huh. Del año pasado, O sea, encantados con el cambio de fecha, entendemos. Sí, la satisfacción por completo ha sido. No lo esperábamos tanto, pero bueno, a ver si el año que viene vienen más. Bueno, de momento hay que se queden todos contentos, ¿no? Porque eso por ahí va un poco. Los que vengan a participar, ¿de qué forma, qué obsequios van a tener? En fin, ¿cómo habéis organizado? Entendemos que tendrán duchas, ¿cómo los vais a recibir? Pues bueno, a las 8:30, de 8:30 a 11:15 es la recogida de dorsales. Tienen preparado un parking para los coches, las duchas en el polideportivo, servicio de consigna. Y luego ya los obsequios, pues ya son los colaboradores, los patrocinadores son los que nos ofrecen productos de la zona, descuentos en comercios y de todo un poco, y muchos regalos, la verdad. Bueno, pues los federados han pagado 20 euros, los no federados 22 de febrero, esto era antes del 7 de febrero, y a partir del 8 de febrero, o ya como dices, ya no se pueden inscribir más. No, ya está cerrada ya las inscripciones del lunes. El lunes a las 12 era la última vez que se podían inscribir. Uh-huh, muy bien. Bueno, pues el plazo cerrado. ¿Qué presupuesto cuenta este quinto duatlón de Valtierra? Y de qué forma también, como estabas hablando, ¿a qué patrocinadores queréis destacar? A patrocinadores destacar a todos, la verdad, porque unos dan algo más o menos, pero al final todos hacen un esfuerzo en ayudar. Y el presupuesto ronda 5.500 euros por ahí, más o menos. Algo que sin lugar a duda pues también tiene que repercutir también en el beneficio de los diferentes empresas que existen también en Valtierra, porque al final 220 personas que van a venir a competir, las personas que se acerquen para ver la prueba y además de familiares, lógicamente, pues eso hace que este próximo domingo en Valtierra pues también se va a vivir un ambiente festivo interesante, ¿no? Sí, no, la verdad es que esto mueve mucha gente y el pueblo también sale. La verdad es que los comercios, la hostelería es la que más gana en esto, porque los bares se llenan, los restaurantes también, así que por lo menos aquí ganamos todo. Pues nos alegra y mucho, Javi Domínguez, concejal de Cultura, Festejos y Deporte del Ayuntamiento de Valtierra, hoy abordando esta duatlón que se va a celebrar este próximo domingo. ¿Alguna cuestión más que quieras destacar? ¿Alguna noticia de última hora que quieras informar a la audiencia de Radio Tudela? No, por ahora no. Pues nos agrada haber contado con todas estas noticias y esta prueba que se va a celebrar este próximo domingo 19 de febrero a partir de las 12 del mediodía. Muchas gracias, Javier Domínguez. Gracias a vosotros. Adiós.